Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Liliana Torres. Ella sí nos está escuchando. Muy buenas noches, Liliana, ¿cómo estás? Dice que ella sí nos está escuchando por Twitter, que es de Monterrey y tiene un problema. Tiene un adeudo con Provident por $2,000 y le quieren quitar pertenencias. ¿Qué puede hacer? Espera nuestra respuesta. Liliana Torres de Almaraz. Liliana Torres de Almaraz. Mira, es muy sencillo. La Constitución lo dice claramente. Nadie puede hacerse justicia por propia mano. El artículo 14 así lo señala. Y el artículo 16 dice que nadie puede ser molestado en su persona y en sus pertenencias salvo por el mandato escrito de la autoridad competente. En este caso, la autoridad competente sería un juez. Y para que un juez intervenga, Provident tendría que demandarte mercantilmente el dinero que le debes. Se hace un escrito inicial de demanda, se le anexan los elementos probatorios, como podrían ser el contrato que tienes con Provident, algún pagaré si es que lo hay, o algún estado de cuenta que también sirve. Entonces, pues, los abogados de Provident arman este escrito inicial de demanda con los elementos probatorios y lo meten al juzgado. Y en el juzgado, pues, van a analizar esta documentación y si está todo bien, pues, van a iniciar el proceso judicial en tu contra. O sea, se requiere un protocolo, Liliana. No es de que lleguen y digan, no, pues, dame la plancha y el estéreo y la estufa, no. Así no funciona. Tendría que iniciar este proceso judicial. Ahora, estos procesos judiciales cuestan dinero, no son gratis. A Provident, un juicio de este tipo le debe salir entre 8 y 12 mil o 14 mil pesos. Pero mínimo 8 mil. Vamos a suponer que consiguen el precio más económico, 8 mil pesos. Bueno, pues nadie en su sano juicio, nadie va a invertir 8 mil pesos para tratar de recuperar 2 mil, Liliana. O sea, en el mejor de los casos, vamos a suponer que logran que tú les pagues todo, pues les vas a pagar 2,000 pesos. Si ellos invirtieron 8, estarían perdiendo 6. Con esto, ¿qué te quiero decir, Liliana? El nivel de riesgo de demanda en tu caso es nulo. No te van a demandar y, por lo tanto, pues no te van a embargar. Ay, me asustó. Estaba prendiendo el audio. No te van a embargar tampoco. Entonces tú no les vayas a dar nada. Si ellos se quieren llevar algo, de inmediato llamas una patrulla para que proceda a remitirlos ante el Ministerio Público y tú presentes tu denuncia por intento de robo, por allanamiento de morada, por usurpación de funciones profesionales. Bueno, ya se verá por todo lo que tú podrías proceder en su contra si ellos tratan de llevarse algo de tu casa por la fuerza. Tú, Liliana, no estás obligada a darles absolutamente nada. No lo vayas a hacer, por favor. Tu deuda, repito, es muy baja, no es susceptible a demanda. Aunque la ley no tenga un monto mínimo para que te demanden, o sea, ellos podrían demandarte por un peso, sería más bien por cuestiones prácticas, porque como te decía hace un rato, pues mínimo se van a gastar 8 mil pesos en demandarte. Y si les debes 2, pues simplemente no sale, ¿no? Van a gastar más de lo que podrían recuperar. Entonces, no hay riesgo de demanda. No te preocupes, no te dejes intimidar por los cobradores. Lo que debes hacer, Liliana, ahorita que ya sabes esto, es echarle muchas ganas al ahorro. Ve aplicando poco a poco el ahorro para que en algún momento tengas esos 2,000 pesos ahorrados y se pueda negociar la liquidación de la deuda con esa cantidad. Entonces, tu meta, tu objetivo, Liliana, en este momento es echarle muchísimas ganas al ahorro para que, pues, en algún tiempo, no sé, semanas, meses, el tiempo que a ti te tome, nos avises y te digamos qué sigue en cuanto a tu negociación. Pero eso sí, mi estimada Liliana, es echar muchas ganas. Entre más rápido logres juntar ese dinero, más rápido se podrá negociar y más rápido habrás terminado con tu problema, mi estimada Liliana. No te dejes intimidar. Cualquier cosa, aquí estamos a tus órdenes, ¿vale? Bueno, en este momento son las 9:50 p.m, tiempo de la capital del país. Yo soy Ángel González, esto es Deudas, Dudas y Soluciones, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. ya estamos al aire. Ya se habían asustado aquí en Facebook, pensaron que no iba a haber programa. Y sí, han llegado mensajes. Muy, muy buenas noches. Bueno, dice Rosario Martínez a través de Facebook también, que solicita nuestra asesoría ya que tiene una deuda con crédito familiar. Se atrasó en los pagos, quiso dar una parte y no se la aceptaban. Después logró un acuerdo de pagar 840 pesos. Quiso pagar su abono semanal, pero para no seguir atrasada la deuda y no lo permiten. Ellos quieren todo el adeudo. Según ya está en jurídico, no pudo juntar los 800 que le pidieron la semana pasada y ahorita le acaban de hablar. Un supuesto licenciado, dice supuesto porque no cree que sea un profesionista, habló por teléfono para insultarla en su trabajo. En ningún momento se ha negado a pagar, solo quiere que le permitan hacerlo, nos dice Rosario Martínez. Rosario, ¿cuál es el monto que adeudas? Porque nos comentas que un acuerdo para pagar 840 pesos, pero en total, ¿cuánto les debes? Sería importante saber eso para pues saber qué sigue, ¿no? ¿Qué medidas tomar respecto a tu problema, mi estimada Rosario? Dependiendo del monto adeudado, te puedo dar un diagnóstico en cuanto a tu riesgo de demanda. Y ya con base en eso, ver qué estrategia seguir, ¿sí? Pero sí es importante saber cuál es tu monto adeudado para poder ayudarte de la mejor manera. Marvin Razo, que tiene una gran duda. En abril de 2010 abrió una cuenta de débito en Banamex. Le pedían una comisión mensual de 30 pesos aproximadamente. Pero sacó su dinero y dejó de pagarla. Ahí se quedó. Hasta hoy quiere abrir una cuenta de débito nuevamente, ya para ahorros. Dice que si se habrán generado intereses por no pagar, por favor, quiere saber qué hacer para que se le despejen sus dudas. Bueno, mira, ese tipo de comisiones por manejo de cuenta no generan intereses, porque no es un crédito ni un préstamo. Es un cargo que te realizan por... Así son los bancos. Suena absurdo, pero esa es la realidad. Es un cargo que el banco te realiza porque tú ahorres tu dinero con ellos. Yo no entiendo en qué momento llegamos a este punto en el que el banco nos cobra por tener nuestro dinero ahí con ellos. ¿Por qué? Porque el dinero que nosotros tenemos ahí con ellos no lo guardan en una bóveda, ¿no? No es como en las caricaturas. Lo dejan ahí en una bóveda un rato, ¿no? En lo que pues acaba el día de labores de ese banco en particular, de esa sucursal. Pero en realidad ese dinero lo que pasa es que se lo llevan y luego lo prestan. Es la manera en la que financian los créditos. Muchos de los créditos que otorgan los bancos son por medio de ese dinero que nosotros depositamos. Entonces ahí lo que debería pasar en un mundo ideal sería que el banco nos pagara, aparte de los intereses, que nos diera dinero por tener nuestro dinero ahí con ellos. Porque al final del día, con nuestro dinero, los bancos generan riqueza. Y esa riqueza pues, se lo quedan los bancos y nadie más, los banqueros. Pero a nosotros nos cobran por tener el dinero ahí. ¿Sabe qué? Sí, usted puede guardar su dinero aquí, pero debe tener un saldo mínimo de tanto. Y si no lo tiene, le vamos a cobrar una cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, mi estimado o estimada Marvin, en este caso, pues como no es un crédito, sino es una comisión, no genera intereses, ningún tipo de interés. Lo que pasa es que se acumulan esos 30 pesitos, más otros 30 pesitos, o así cada mes. Hasta que llega a ser una cantidad pues más o menos importante, y si tu cuenta sigue activa, si el banco no la ha cancelado, podría llegar a darse el caso que cuando tú ahorres tu dinero ahí en esa cuenta que comentas de ahorros, pues el banco se cobre ese dinero que no le has pagado por el manejo de cuenta. Entonces mi consejo, honestamente, no te metas en problemas. Hay muchas opciones bancarias. Abre la cuenta en otro banco y ahí guarda tu dinero. Tan fácil y tan sencillo. Para evitar pues, sí, esos malos ratos que a veces se llegan a suscitar con los bancos, de que pues uno confía, ¿no? Y tiene su dinero ahí, de pronto ya le cobraron, se cobraron a lo chino alguna cantidad de dinero que se le adeudaba por esta situación. Entonces, mi estimado o estimada Marvin, hazle así, abre tu cuenta en otro banco, porque no genera intereses, pero sí se van acumulando esas mensualidades, esas comisiones por manejo de cuenta, de 30 pesitos en 30 pesitos, pues son 360 pesos al año. Aquí, a ver, déjame ver si nos dices, del 2010, no, pues ya son 6 años. Podría ser que ya la cuenta esté cancelada. O sea, que ya el banco haya dicho, pues no nos pagó y ni modo. Entonces, si tú abres una cuenta nueva, pues el banco ya no se va a cobrar. Pero esto es un supuesto. Recuerden que la madre del error comienza en la suposición. o la madre del error es la suposición, mejor dicho, ¿no? La madre del error es la suposición. Entonces, pues no vamos a suponer, mejor hay que estar seguros. Y como en este caso es complicado porque se hacen los locos también. Dicen, no, pues quién sabe, no tenemos ese dato, pero de pronto nos cobran, ¿eh? Aparece el dato ya que tenemos el dinero ahí. Entonces, mejor no te metas en líos, mi estimado o estimada Marvin. Hay tantos bancos, pues ahora en otro, ¿no? Dice Beth Trujillo, todo eso a través de Facebook, que sacó dinero con un prestamista. Les pidió 4,000 pesos, firmó pagaré, estuvo dando los intereses los primeros 4 meses, después se le complicaron las cosas. Las ventas de su negocio bajaron bastante y ya no puede pagar más. Pues resulta que fueron unos licenciados y le dijeron que le iban a embargar. Y liquidada en su totalidad la deuda en ese momento, pero resulta que la deuda ascendió a los 10,500 pesos por intereses moratorios y sus honorarios, que si no paga, la van a embargar. Quiere llegar a un acuerdo en pagos y ellos no quisieron. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, primero, mi estimada Beth Trujillo, me gustaría saber cuánto tiempo lleva sin pagar, porque no nos lo pones aquí. Solamente nos dices que le pagaste un prestamista los primeros 4 meses. Sería interesante y necesario para poder darte una asesoría adecuada, saber cuánto tiempo llevas de atraso. Y la otra, mi estimada Beth, ¿cuál es la fecha de vencimiento del pagaré? Es importantísimo saber eso. ¿Cuándo venció ese pagaré? Para de esta forma saber qué se tiene que hacer, mi estimada Beth Trujillo, para poder resolver tu situación de la mejor manera, ¿ok? Ya se acabó el programa. Aunar Sharif nos manda un saludo a través de Twitter. Le mandamos un saludo de vuelta. Y bueno, pues nos despedimos. Les deseamos un excelente fin de semana. Y por aquí nos escucharemos el próximo lunes de 3 a 4 de la tarde. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Helmi, muchas gracias por todo, amigo. Cuídate mucho. Un abrazo. Ya está. Hasta muy pronto.